seguir al Señor y vivir en su voluntad, contemplar en él su grandeza, su poder y su gloria tener, contemplar en él su grandeza, su poder tener. Oh Señor, oh Señor, muéstrame tu poder, Señor, tu amor, cerca de ti yo quisiera y ser fiel a ti, mi Jesús, caminar por el mundo llevando tu amor y la paz de ti, mi Señor. Caminar por el mundo llevando tu amor y tu paz, buen Salvador. Oh Señor, oh Señor, muéstrame